Yo sé que tú quieres también. Disimula, pero no lo hace tan bien. Déjame saber si más tarde quisieras irte a otra parte. Porque yo sé que tú quieres también. Yo buscándote la vuelta y tú buscando algo a ver. Te pusiste bonita con ganas de joder. Me ok, está bien, pero hoy conmigo te vas. Fuma que el humo circula. Yo estaría par de hijos, dime cuando bula. Yo me pegué y tú estás caliente, dejé echarte culán. Te veo brillante, tú siempre brillando. Abriendo la discoteca, la estás cerrando. Baby, te ves bella, hasta bellaqueando. En el garaje tengo una flota, estoy flotando. Conmigo te va a ir. Baby, la suite está reservada. Y si estás separado, pues entonces 11-11 y se nota. De aquí te va a llevar. Tú lo sabes, por eso fue que viniste a preparar. Ey, mami chula, solo veo tu figura ahí. Hoy sí que te va. Y baby, ya la suite está separada. La baby solo sale cuando está llena la luna. El hotel está vacío y me llamaste, qué oportuna. Andaba en busca de una nueva musa, bebé, lo confieso. Y te vi tan perdida jangueando de día, bebé, que por eso me enganché de tu peso. Escuchando de aquí tiene el proceso. Porque yo me enteré que tú aún sigues con él. Y yo conservo la foto